noche de las madres con los senos vacíos. Buenos días. Buenos días. Estaba cantando la canción y me quedé pelotudo. Estaba muy copado con la mazamorra. Cómo fuimos incorporando las distintas versiones. Me encanta. Hay de todo. Hay folcloreras, hay rockeras. Estaba pensando hace mucho que no como mazamorra. ¿Sabes dónde va a haber mazamorra estos días? Te cuento de paso, arrancamos así ya con agenda. El sábado está la feria de intercambio de chivos en el paraje Los Lobos. ¡Qué ahí lindo! Ya pasaba el chivo. Pásalo. Sí, obvio. Y ahí capaz va a haber mazamorra. Y además, lo que va a haber es radio abierta. El sábado vamos a estar directamente, Identidad Comunitaria, desde el paraje Los Lobos, compartiendo ahí con la gente de la Unión de Productores y Productoras Caprinas. Así que, bueno, espectacular. Mazamorra, radio y ahí, mucha gente. Y chivo. ¡Qué buenísimo! El sábado va a ser un día lindo ya. Ya va a ser un día lindo. Va a haber pasado el frío, porque sería que las legislativas nos dejaron este lazón en el cuerpo. Este es el vientito del norte que nos mandan. No sean pecho frío, voten bien. Quedamos en shock, es cierto, ¿viste? Sí, sí, menos mal que no vine ayer. Ayer, bueno, rosqueamos bastante. Y como sí, por eso. Nosotros. Y estaba así como que. Uno se queda con las energías medio raras. ¿Dónde estoy? Claro, ¿en serio? Claro. ¿En serio son mis compatriotas? O sea, es raro. Y no sabes dónde ponerte ni para dónde va la gente que pensemos convive con vos. El vaso medio lleno. De 10 personas, 6 no le dieron el ok. Exacto. ¿No? Sí, bueno, sí, sí. Es una lectura posible, sin negar que sacó un. Que 4 le dijeron que sí. Que existen. A pesar de, claro, existen, sí. A pesar de todo. Sí. Bueno, 6. Y, no. Y vos sabés que me crucé con mucha gente también ayer, desde todo este fin de semana, con respecto a las elecciones. Y el pensamiento como más generalizado, por lo menos de la gente que me crucé, es que hay una decepción con respecto a los políticos, a las políticas, a nuestros representantes, que no quiere la gente, no quiere más este modelo. O sea, claro. Que hay que hacer un replanteo de la democracia en general, ¿no es cierto? Porque no está funcionando para la mayoría, porque es la minoría la que gana, no es la mayoría. Sí. La mayoría están los que votaron en contra, los que no van a votar por decepción total y absoluta. Entonces, bueno, lo hay que pasa hacer que otro se, replanteo, se, traba- me parece, ¿no? Se trabaja mucho la antipolítica y Milei es mucho del voto antipolítico, no solo del voto antikirchnerista, antiperonista, sino de la antipolítica, y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Esto de, bueno, los grandes porcentajes de no ir a votar, esto son todos iguales, no le creemos a nadie, y sí, da todo sí, igual. Sí, sí. Es lo mismo porque igual tengo que laburar sí, todo el día. Son los discursos. ¿No? Eso, hay que aguantar y aguantar y aguantar. ¿Por qué hay que aguantar? Si hay un grupo que la está pasando bomba, ¿no? Un obvio. Grupo muy reducido en este país que la está pasando genial. ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar? ¿Por qué tenemos que aguantar, Mitra? Una pastelera se lleva 3%. ¿Ah? Claro. Es un montón. Es bastante. Aparte, vos, quiero decir, vos decías recién las aristas de estos temas. El tema de la comunicación, ¿no? Exacto. La comunicación, el poder que tiene de meterle a la gente taca, taca, tuki, tuki. Sí. Entonces, ahí también hay que prestar atención. Totalmente. ¿Viste cuando se repiten cosas y vos profundizás un ¿te poquito, la crees? Preguntás, viste, ayer hablábamos con nuestra columnista, con Iván, acerca de la argumentación y te das cuenta que no hay mucha argumentación en algunas personas que repiten lo que dicen los medios, ¿no? Sí, eso. Sí, tal cual, viste esto de el cambio, quiero un cambio, cámbiate la bombache, calzoncillo, hazme el favor. Cambia de novio. Pero sabes que hoy tengo una hermosa noticia. Ay, Rogelio. Hoy traje un super premio para las suscriptoras y los suscriptores. ¡Uepa! Hoy hay premio de Che Bombona, de Humano. Me encanta ese premio que el viernes lo íbamos a sortear, dijimos el lunes. Y ayer nos enroscamos tanto, Rogelio. Que dejamos de lado el pastel. el pastel, el postre. Claro. ¿Qué es un brownie, o no? Es un brownie espectacular de Che Bombona, que no solamente para suscriptores, suscriptoras, sino para todas las personas que nos escriban también y que nos digan cuáles son los productos, la listita de productos que produce Che Bombona. Uf, tiene unas cosas. O sea, hablando de esta chica que sí. se llama Vicky, que hace estos productos, sí, sí. yo le dije, yo me como un bomboncito de los tuyos, sí. un bocadito, tengo un orgasmo. Tengo un orgasmo, lo digo allí a las 9 y 20 de la mañana. Sí, arrancamos. Arranco así, allí, fogoneando la cosa. Me encantó. La verdad que sí, porque esos productos de Che Bombona son una cosa increíble. Increíble. Acá ya nombramos dos. Bueno, uno lo estamos diciendo con ya el premio, los brownies. El brownie. Y los otros nombraba el negro, los alfajores Che Bombona. Oh, riquísimos. Son increíbles. A mí me gusta el marrococó. Ah, es como un marroc, pero artesanal. No, no, riquísimo. Un par de veces he regalado alfajores de Che Bombona con, por cumpleaños y quedas bien. Un regalazo. Una cosita, así. Altitos, así como un triple. Que quedas bien siempre. Espectacular. Me encanta que arranquemos con esto, chicos, con el orgasmo con Che Bombona. El orgasmo alimenticio. Somos gente muy seria, Pamelita. Claro, es así, esta es mi tera información justa y necesaria. Quiero mandar un saludo a una amiga personal que me escribió, me dijo, te estoy escuchando. Un saludo a Marilén Urquilla, que está ahí en el laburo. Ah, un saludo a Marilén. Qué grande. Qué gran actriz. Sí. Gran trabajo ese que está presentando. Sí. Y si no lo vieron, vayan a verlo porque no tiene desperdicio. Norma, Norma. Ah, pa, Norma ya, es ya arranca increíble. La mañana cachonda. 12-400-3011. Ya hay mensajitos. Rogelio, muy buena tus palabras. Estoy orgulloso de tenerte como mi nuevo hijo, el viejito charlatán. Besos a la Argentina. ¡Opa! ¡Opa! Se quiere acomodar ahí nomás en el banquito, el tipo. ¿Quiere, ahí nomás quiere, se quiere calzar traje. Sí. No pierde, se quiere calzar traje, no sí, tipo. Sí, sí, sí. Se bueno, pero Argentina está medio golpeadita, ¿viste? Está allí medio apagadita. Sí. Pero ¿sí? Le voy a decir, creo que esto bueno, puede ser un buen indicio. Eso, un incentivo sí, como sí. para un aire fresco. Un claro, aire fresco, un aire sí, fresco, sí, sí. Es cierto. Bueno, ya ve, viejito, comprate algo, tomamos unos mates. Claro que yo voy a estar ahí de chaperón. Obvio, no, la mama. Así es. Cómo la cuida la Argentina este sí, Rogelio, sí, sí. ¿Cómo Rogelio, hijo de Argentina. Sí, exactamente. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Efemérides, no terminamos de contar porque el programa tiene muchas cosas, además de lo que compartimos con Ignacio, nos quedó decir que hoy tenemos columna de Pau Asprea, Salud, démonos. Saludémonos. Sí. Así que hoy vamos a escucharla a ella, que también siempre es un placer charlar con Pau. Y móvil, con este frescor. Bueno. Salimos a las calles, ahí es más las voces. Me toca a mí. Te vamos, toca negro, no sé cómo vas a cubrir el... Me pongo una capucha. La azotea. No sé. De alguna manera. Oh, me olvidé el gorro. Salí corriendo. Mira, ay, mira. Querido. Hola. Patri, ¿cómo Patricia. Estás? No pude venir ayer porque tomé unos tragos de pasta. Tuve que festejar y tenía media. Ah, sí. ¿Tuviste festejo? Estuve muy festiva, la verdad. Pero bueno, estoy allí medio golpeadita. Ay, ¿cómo estás con la palabra golpeadita? ¿Y qué es lo que tomas? Toman en los festejos. White horse. White horse. White horse. ¿Y qué es white horse? Disculpa mi ignorancia. Eso tomamos con Cari, con Caputito, con Caputito. Todos. Vine porque me hiciste acordar el tema de la peladita de Santilli, pero mete la información, dale. Mete la información de efemérides que yo me voy. Y él pensaba que iba a ganar el tipo. Sí, sí. Bueno. Ahora vengo y te cuento eso. Dale. Por favor, Patri, por favor. Hoy es el día de... Hoy es... primero es el cumpleaños de Jerry Lee Lewis. Eso. No de Jani Lewis. No. Jani Lewis. ¿Será pariente la Jani de Jerry? Puede ser. Bueno, este artista que fue ampliamente considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX, apodado The Killer. Ay, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena, y tras ser considerado una serie alternativa frente a Elvis Presley, que en ese momento el rey del rock era furor. Sí. Su popularidad decayó a finales de los años 50 al hacerse público que se casó con su sobrina segunda, de 13 años. No. Sí, bueno. Ahí estuve sacando las cuentas. Él tenía 9 años más que ella. Bueno, era, lo que pasa es que 13... Ella tenía 13 y él tenía 22. Y ella era una nena. Sí, era una nena, obvio. Sí. Que también se separó y tuvo como... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esposas luego, mujeres. Ah, bueno. Se casó 7 veces. Ah, bueno, era listo, un gato tranca. Bárbaro. Sí, sí, sí. Borrame la efeméride esa. Sí. Mira, era un Don Juan. Pero sí, bueno, lo que ha dejado musicalmente hablando fue increíble, la verdad. Qué difícil cuando pasa eso, ¿eh? Que pasa con muchas personas que te debatís entre su arte y su vida personal. Claro. Sí, y sus valores, su integralidad. Y a mí me pesa. Sí. No me pesa lo fanática de algo, claro, sino me pesa más lo otro. Y sí. Sí. Es que siempre termina como pesando lo otro, ¿no es cierto? Menos mal. Bueno, hoy también les cuento que es el Día Mundial de la Animación. Se celebra cada 28 de octubre para conmemorar la primera proyección pública de una obra animada. Esto fue en París y la fecha fue establecida por la Asociación Internacional de Films. Qué lindo, ¿no? El audiovisual, qué lenguaje. Totalmente. Bueno, ¿tenemos más? Es el Día Mundial del Judo. Ahí va. Y el tema 2025 tienen temas, ¿viste? El tema 2025 es paz del judo. Porque el judo es una disciplina de artes marciales que busca en realidad, tiene como ciertas consignas, ¿no es cierto? Como cortesía, coraje, sinceridad, honor, modestia, respeto, control de sí mismo, amistad, lealtad y gratitud. Es muy importante hacia dónde, cuál es la búsqueda, ¿no? No es solo una disciplina de combate, de lucha, sino que tiene estas otras condimentos, claro, que necesarios para la vida, claro, humana, ¿no? Pienso que a veces, como ciertas características, sí, que... O sea, hoy no estamos teniendo en cuenta ninguna de estas. Uh-huh. Nadie te pide que seas buena gente, que seas considerado, que seas educado, que cuides al prójimo. O sea, hoy es un individualismo donde cada uno tira para su lado y con los parámetros que cada uno cree. Uh-huh. Pero a veces, digo, se hacen recortes de estas disciplinas que en general vienen de Oriente y cuando se pasan a Occidente se recorta, viste, como solo la parte de tuku. Sí, pegar. Sí, sí, sí. Claro, claro, se ataque. El ataque, sin contemplar estas disciplinas que son más integrales. Claro, totalmente integrales. Aparte, tiene mucho más de un desarrollo para una mejor humanidad. Uh-huh. Y esas son las cuestiones que no encontrás a menudo en otras actividades. Uh-huh. Un saludo a mi amigo Elías, que practica el judo y que también nos está escuchando ahí. Así Bueno. Que nos mande un audio a ver una explicación desde él qué es el judo. Sería bueno, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Acá le damos tarea a todo el mundo. Tipo meditativo también, ¿no? Tiene algo de la meditación, de no sé, algo del centro. Claro. Bueno, un día como hoy también, en el 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida presidenta en las urnas. La candidata del Frente para la Victoria gana en primera vuelta con el 45% de los votos frente a Elisa Carrió con el 23% y el 16% a Roberto Labaña. La esposa de Néstor Kirchner sucederá a su marido el 10 de diciembre de ese mismo año con el radical Julio Cobos como vicepresidente. Puch, viste, a veces cuando leemos esto, vuelven a aparecer en las imágenes de algunos personajes. Sí. Mi voto no es positivo, ¿se acuerdan? Cobos que sigue cobrando también una jubilación de privilegio por todo lo que le aportó a la República Argentina. Bueno, mirá vos la efeméride. Me llega mensaje y dice, Lelia hace Kung Fu, esto es chino y no todo es de Japón. Aclarando el panorama. Hay que aclarar entre el aikido, el judo, ¿no? Hay que karate ser bien. Do, taekwondo. Che, ¿la saludamos a Belén Iliar? Ay, no. No la saludamos, qué mal lo nuestro. Hola, Belén, buen día. Me parece. No saludamos a nadie, qué barbaridad. Agus, no lo saludamos tampoco. Hola, Agus. Buenas. Buenos días. Del otro lado de la pecera están Agus y... Somos dos ahora. Son dos. Hay equipo. Ojo, hay equipo, exactamente. Me encanta que la radio crezca. Se arma equipo de operadores. Y un poco de juventud, ¿viste? También. Es verdad. Es diversa la radio. Es muy diversa. Tenemos el viejito charlatán y tenemos los jóvenes también. Y en el medio estamos nosotros. Bueno, así estamos. Bienvenidas a este aire fresco. Recién saludando a nuestra operadora y Agus, que está ahí con los videitos, con las redes. Vamos a saludar también a Juli, a Noé, toda la gente ampliada, toda la gente que hace posible que estemos acá. A Mariana, a Pablo, a Leo, a Marina, que están siempre atentos a la información, a los contactos, a ver qué podemos compartir en este aire fresco. Acá escribieron al 2664-003011 y dice, Patricia se da sus gustos en vida. Claro. Sí, Patricia, sí, siempre, está de totalmente. Festejo, está de festejo, aparte. Está de festejo. Bueno, yo les cuento el pronóstico del día de hoy, que continuará el descenso de las temperaturas acompañado de la probabilidad de precipitaciones, principalmente durante la primera mitad del día. Así que en cualquier momento vieron que está ahí medio amagando que llueve, que no llueve. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con lluvias y lloviznas aisladas en las regiones del centro y norte de la provincia, así como en áreas serranas de mayor altitud, donde existe la probabilidad de agua, nieve o nieve directamente. ¿Vieron la sierra? ¿Estuvieron ahí pispeándola un poco? En el Durazno nevó. Pero ya estaba nublado. En el Durazno nevó. Duro. Sí, yo vi fotos en las altas cumbres también. Bueno, las temperaturas mínimas serán frías, rondando los 2 grados, y en algunas localidades se podrían registrar por la noche, mientras que las máximas alcanzarán un promedio de 15 grados. Se espera un viento del sector este con intensidad de 12 moderada, de 12 a 28 kilómetros en la hora. Y ráfagas que podrían alcanzar los 55 kilómetros. Ahí también tenemos un mensajito, si lo podemos pasar, donde llega la explicación esto del judo y el kung fu, y ya nos vamos a la pausa. ¿Dónde? En el grupo lo podemos tener ahí. Está. Sí, vamos sí. A escuchar entonces eso. Bueno, me encantó. ¿Cómo tipo hacen ahí la tarea los oyentes? Una cosa de loco. Acá, ¿dónde habrá quedado? El cablecito. Ay, mi querida, lo pedís, lo tenés acá. Este país es así, ¿viste? O mira, sea, te la debo para la... Ay, bueno, la próxima lo llevamos. Dejó el cablecito para el otro lado. Bueno, bueno, no pasa nada. No, sí, mira. Lo pongo sí. Acá, mira. Bueno. Ay, qué practicidad, no, mirá, yo estoy tan dormida hoy. Acá hay equipo, acá hay equipo, todo se resuelve en un momento. Entonces vamos a escuchar una explicación para aclarar un poco esta efeméride, ¿no? Lo que tiene el arte marcial es una gran parte artística del arte, de la exposición, la muestra armoniosa de los movimientos concatenados. Ahí se encuentra una gran disciplina en hacerlo lo más correcto posible y más armonioso posible. Esa transmisión está en la exposición también. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Esa música que puso de fondo. ¡Ay! Me le mando un besito. Gracias por esta producción. Ay. Espectacular. Sí. Qué atento. Le mandamos un saludo a Elías y a Marilén que están escuchando entonces. Muy bien. Sí, tiene algo de danza las artes marciales, solo los movimientos, no cuando es combate, se divide también las disciplinas, ¿no? Uh-huh. Una es el combate, que es y otro los movimientos, que son hermosos. Negro, mirá, sí, cosas. Me encantan. De hecho, yo fui en otra vida, fui japonés. Ahí va, sí. Listo. Habría que traer ese. En otra fui negro. Tienes fui negro, vidas. Fui japonés, fui un pato en otra vida también. y así como que, bueno, hay que aceptar sus otras vidas. Hay que profundizar. Claro, la somos mezcla parte de eso. Exactamente. Bueno, si les parece, nos vamos un temita musical, porque ya debe estar esperando la gente de la bulla para la primer llamadita de la mañana. ¿No? Nos vamos una musiquita y ya volvemos, no se vayan hasta las 12, seguimos en Aire Fresco. Avenida. En avenida. radio comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Getting in this get wrecked, just quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm on another world, that's your mind. That's your mind, that's my purple and fine. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. The good thing is, grace is great balls of Jerry Lee Lewis can blow Chuck Berry right off of that stage. Why do I have to go on before him? Because he's had 6 number one hits and you've had only 2 in the top 10. Well, who's got the number one record right now? You. My point exactly. He should go on before me. Can't. It's in his contract that he closes the show. Because the show is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Goodness gracious. Quit balls of fire. Seguimos en la mañana de aire fresco y acá hay una información para los vecinos, que el camino del filo está cortado desde el Mirador del Sol por congelamiento de la carpeta asfáltica. Así que bueno, ahí para que tengan esta información y sean precavidos. Ay, yo que me quería ir justo hoy. Buenos días. Hola, Turca. ¿Con este frío, Turquita? Sí, porque estoy saliendo a caminar ahora, a diario. ¡Apa! Mi intención es ir hasta el filo todos los días. ¡Apa, pero, qué desafío! Pero bueno, todavía no llegué. Claro. O sea, llegué justo hasta hoy, arrancaba hoy. Sí, hasta el balneario del Rincón llegué nada más. Es bastante igual es eso. Es un montón. Sí, es un pero montón. Pero porque me tengo que preparar para el verano. Así que me estoy preparando y vine porque también escuché que está Mati de la Bulla. Está Mati de la Bulla. Ay, habla tan bonito que me encanta. Yo no sé cómo será él, yo no lo conozco personalmente. Ay, pero me hay una cuestión así como química de voz, nada ahí más. Va, ay, ahí para va. Mí es re lindo. Ay, ¿qué ay, que te ay, diga? Ay, me, ay, y ay, habla tan tita. Serio y es tan así, todo tan preparado, sí. ¿No? Me encanta. Yo lo escucho, Habla lindo. Bueno, entonces ya lo saludamos. Ay, está acá. Bienvenida. Ay, saludamos. Hola, Mati. Hola, ¿cómo Matías? Estás? Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días a todas las personas que están escuchando del otro lado. La verdad que tantos piropos en esta mañana hace muy bien. Ay, gracias, por algo te los mereces, me parece. Bueno, hoy estamos muy cachondos. Vamos a intentar. Sí. Bueno, no nos decepciones, Mati, con la información, ¿eh? Nunca me decepcionas, Matías. Me metí una presión bárbara, ¿viste? Bueno, hay que ponerle onda porque la verdad que los temas están difíciles y bueno, hoy Mati Arguello de La Bulla nos vas a compartir sobre la reforma laboral. Mati.

fresco de lunes a viernes de 9 a 12 horas en Identidad Comunitaria por la 103.3. Todas las noticias locales, nacionales, con una mirada comunitaria independiente. Columnas, cultura, música, humor. El programa que el Valle estaba necesitando. Aire fresco en Identidad Comunitaria, porque tu voz es nuestra voz. Esta canción, esta versión de Diego La Mazamorra, espectacular. Lady Godiva. Ay, me encanta, ¿no? Viste todas las versiones, todas. Bueno, hermosísimo este tema. Seguimos con este aire fresco. Cómo nos gusta la columna de historia de nuestros barrios. Nos quedamos siempre enganchados charlando con nuestros entrevistados. Ay, sí, como embobada en esas historias, sí, ¿no? Te hace viajar. Y queda un montón para contar. Ahí va surgiendo, ¿viste? En el post matecito de por medio. Bueno, nos encanta esta columna, así que que haya venido Bernie, y llegan los mensajitos, viste, después, che, ¿por qué no contó esto? ¿Por qué no contó? Claro. Bueno, hay que resguardar también un poco la intimidad. Bueno, acá continuamos con un poco más de información. Lo adelantábamos al comienzo de este programa. Vamos a escuchar ahora un audio de un periodista de la ciudad de Bahía Blanca. Él es Juan Ignacio Schwert, es periodista desde hace 28 años, jefe de la sección regionales del diario La Nueva e integrante del staff del programa Panorama de LU2 Radio Bahía Blanca. Y lo convocamos a Juan Ignacio para que comparta su análisis acerca de lo que sucedió en estas últimas elecciones legislativas, puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca, porque bueno, fue una ciudad que fue muy afectada, fue una noticia nacional, ¿no? Las inundaciones de Bahía Blanca, y particularmente el análisis tiene que ver con cómo actuó el presidente Milei en relación a la ayuda o no ayuda, ¿no? Claro, el poco acompañamiento a la situación. Y sin embargo, lo bien que le fue en estas elecciones. Así que vamos a escuchar un poco de este audio, que es el análisis del periodista Juan Ignacio Schwer. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, tratando de explicar un poco qué es lo que ha ocurrido aquí en Bahía. Bueno, a priori decir que La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y municipales aquí en Bahía Blanca fue claramente la ganadora, pese a no ser el oficialismo. Hoy Bahía Blanca, el municipio de Bahía Blanca, está gobernado por el peronismo, por Federico Susbieles, un hombre que integra, de hecho, la conducción nacional del Partido Justicialista, un hombre de Cristina Fernández. Bueno, perdió por 16 puntos de diferencia con la Libertad Avanza. Fueron es alrededor de 71.600 votos en la categoría de diputado provincial para la Libertad Avanza y 70.500 en la categoría de concejales. Esto es lo ocurrido en septiembre, contra 46.900, casi 47.000 votos de Fuerza Patria en la categoría provincial y 47.300 en la categoría de concejales. Los resultados en esta elección, ya en la nacional, celebrada en la víspera, fueron aún mayores en beneficio de la Libertad Avanza. Sacó 88.100 votos en Bahía Blanca, mientras que la Fuerza Patria quedó con 42.900, una diferencia muy, muy grande, más del doble entre uno y otro. Y aquí es donde, bueno, la gran duda que o el gran interrogante que se hacen muchos que no viven en Bahía Blanca es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Hasta ahora lo que ustedes saben es que Bahía Blanca, o que la mayoría del país sabe, es que Bahía Blanca sufrió una inundación terrible el 7 de marzo, que tuvo 19 fallecidos por esa terrible inundación y que la Nación prometió una ayuda que no se concretó hasta allí. Hay parte de verdad. En lo que es el fenómeno climático fue exactamente así. Fue una jornada trágica. Llovió en muy pocas horas, lo que en nuestra ciudad llueve en un año. Y bueno, fue desborde absoluto. No hubo forma de que el sistema de desagüe que tiene la ciudad, que está pegada al mar, pudiera reaccionar a tiempo como para evitar una inundación. A partir de allí, la respuesta de Javier Milei fue venir a la ciudad. Hizo venir a sus ministros, hubo una rápida reacción del ejército también, colaborando con vehículos y demás, y una serie de promesas. En primer lugar, lo que se prometió es que iba a haber un subsidio para todas las familias inundadas, mediante un mecanismo de inscripción virtual. Lo que dijo varias veces Javier Milei fue que no iba a haber manos intermedias entre la gente y el gobierno nacional. Se prometió una ayuda por domicilio afectado de 2 millones, que se podía extender a 3 millones de pesos en el caso de personas que haya sufrido alguna afectación grave. Bueno, ahí viene la primera falencia. Si bien se pagó en gran medida ese subsidio, hubo más de 35.000 personas lo recibieron. Bueno, hubo alrededor de 2.000, las cifras van variando y son muy cambiantes, pero se calcula que entre 2.000 y 4.000 personas no pudieron acceder a ese subsidio, pese a que sufrieron la inundación de sus domicilios, porque no tenían forma de anotarse, ya que el mecanismo implicaba que tuvieran que dar el número del medidor de energía eléctrica. Nosotros tenemos aquí la empresa EDES, es la prestataria del servicio, la prestadora del servicio, y muchas personas o estaban colgadas a la luz directamente o no estaban en una situación regular, ya que compartían la luz con alguna otra propiedad dentro de un mismo terreno. Bueno, lo cierto es que por un motivo u otro el sistema no se pudo adaptar a nivel central y mucha gente quedó afuera de ese subsidio que realmente les hubiera venido muy, muy bien. La segunda promesa que llegó por parte de, en este caso, de Patricia Bullrich, fue que se iba a ayudar a las pymes, a los pequeños comercios e industrias de la ciudad. Esa ayuda nunca llegó en forma directa, en forma de subsidio. Y después se comprometió un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos, que con posterioridad, primeramente se subejecutó y después en una segunda instancia directamente se recortó a la mitad a través de una resolución del gobierno. De un día para el otro dijeron, bueno, la ayuda para Bahía Blanca no va a ser de 200.000 millones de pesos, va a ser de 100.000. A todo esto después se sumó el veto a una ayuda adicional que aprobó la legislatura, también por 200.000 millones de pesos. El argumento inicialmente había sido que esa ayuda ya se había dado. Así que bueno, no pudo prosperar esa ayuda. Y finalmente, diría ya como la frutilla de este postre de actos fallidos del gobierno nacional para con Bahía Blanca fue que nos enteramos los bahienses que unos puentes que habían sido colocados en un canal que tiene Bahía Blanca, que fue destruido por la correntada el día de la inundación, el gobierno nacional dispuso que el ejército instalara allí puentes que se podían desmontar, puentes de hierro que se podían montar y desmontar rápidamente. Bueno, con cierta amargura nos enteramos los bahienses hace muy poco que no es que se los entregaron al municipio de Bahía Blanca para disponerlos hasta que pudieran salir de esta crisis, sino que el ejército se los alquila al municipio de Bahía Blanca. Estamos pagando alrededor de 17 millones de pesos por mes por estos puentes. Todo esto fue generando un combo de malestar, en mucha gente, que tiene que ver con la falta de ayuda del gobierno nacional. Ahora estamos escuchando, ahí hacemos como un cortecito, estamos escuchando la voz de Juan Ignacio Scherwert, que él es un periodista, desde hace 28 años ejerce como periodista en la ciudad de Bahía Blanca, que está analizando un poco, nos viene relatando que cómo fue la actuación del gobierno nacional, especialmente cuando Bahía Blanca sufre esta catástrofe, esta inundación, y las personas, los habitantes de la ciudad necesitaban la ayuda, ¿no?, de este gobierno nacional. Entonces, hasta acá un poco es la síntesis de las promesas del gobierno nacional, lo que se hizo, lo que no se hizo, nos estaba narrando. Y ¿qué pasó? En las últimas elecciones, el día domingo, La Libertad Avanza ganó, con eso arrancaba este análisis, con una elección muy buena a favor de La Libertad Avanza. Entonces, ¿qué elementos trae este periodista para poder comprender un poco mejor qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué la gente decide votar a un gobierno que no los ayudó en el momento que necesitaban? Y de tan grave situación, ¿no? Exactamente, sí. Esta nota la vamos a subir a redes, así si están interesadas en escucharla, pueden escuchar ahí. Uh-huh. Bueno. Ay, querida, ¿cómo estás, mi querida? Ay. ¿Bien? Ay, yo traje acá, oye, me dijeron, vos tenés que trabajar, pato. Si querés estar acá, tenés que trabajar. Y bueno, yo estoy tan festiva. Que me encantó lo que dijo Donald Trump, ¿viste? Patricia, anda feliz, Patricia. Ay, casi que me vengo con un vestido así a rayas y pintada de las estrellas. Porque estoy, estoy de que no lo puedo creer. Conmovida, consternada. No te la esperabas. No te la esperabas. No, viste, nos tomó de sorpresa todo. Me tomó de sorpresa, pero me gusta porque quiero contarle a la audiencia qué dijo Donald Trump. Dijo: Milei tuvo mucha ayuda de nosotros. Sí. Le dio un fuerte respaldo. Estamos enfocados y estamos obteniendo un fuerte manejo en América del Sur. ¡Ay! Sí, un triunfo que se adjudicó más Trump que, bueno, otros dirigentes locales, ¿no? Sí, aparte le siguió ese. ¿Sabes qué le dijo? ¿Qué dijo? También felicito a Milei por la victoria de La Libertad Avanza. Él es el secretario del Tesoro yankee, ¿no? Vamos a decirlo bien. Dice: ¡Ay, ya que cuenta con un renovado mandato para el cambio bajo el liderazgo del presidente Trump! La relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido tan fuerte. ¡Ay! ¿Cuánta tensión, ¿no? ¿Cuánto dedicado a lo que sucede en estas elecciones en Argentina de parte de los principales mandatarios de Estados Unidos? ¿Y sabes qué, Pamelita? No me quedo corta. ¿Querés que te diga algo? ¿Hay más? ¡Claro! O sea, escribió el primer ministro ultraderechista de Israel, Benjamín Netanyahu. ¡Ay, felicitó a Milei por la victoria en las elecciones legislativas! al calificarlo como uno de los verdaderos líderes del mundo. Le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer. Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste, sostuvo. ¡Ay! ¿Con quién nos estamos vinculando? Las amistades. Bueno, va cayendo gente al baile acá. ¿Cómo para va? ¿Qué parece? ¿Cómo anda, Claudio? ¿Cómo anda? Acá estamos. Patricia está feliz. Ay, Patricia, sí, yo miro ese. Ay, me vino como un tufito. Ay, escúcheme, pero ¿qué yo no sé qué quiere problema decir? Tiene usted. Una vez me he dicho que tengo olor a guano. Ay, no me reconoce ese momento porque ay, creo que voy a salir. Qué horror. Bueno. Yo digo, no, usted está hablando de esos personajes, ¿no es cierto? ¿No siente olor a guano? Son líderes. ¿No estás escuchando? Nuestro Javo es líder. Es líder. Mire que siempre los líderes han tenido como bastante olor. Por ejemplo, los reyes de Europa han tenido un montón de olor. Eso no se bañaban nunca. Así que no se vengan a hacer los limpitos acá. Sí, sabe que ayer que estuvo Cami por acá en esta columna que ella hace y cada vez va a ser más seguido deporte, también nos contaba, nos refrescaba que en Estados Unidos las calles están muy calientes, las calles con consignas claras que son no al rey, no al monarca, porque Trump sí. Y acá les encanta, parece. Mira, porque esto parece que es eso, ¿no? Justamente. Mira, esto te viene a vos, viste que esta manera de hacer la reforma laboral es casi como el equivalente a la esclavitud laboral. Me parece que está lindo para vos eso, ¿no? O sea, te viene bien. ¿Sabe una cosa, doña Patricia? Discúlpeme, ¿no? Le falta esa capuchita blanca en la cabeza y ya está, ya. Ya está hecha. Sí. Y vaya a casar nomás. Es lo único que le falta ahora. Tremendo. Pero vayan a trabajar 8 horas, 12 horas. No quieren trabajar. Me voy indignada. Esto no entienden, tengo las manos llenas de ampollas ya, sí. De tanto trabajar en la tierra y todo, por 2 mangos. ¿Y a quién le importa? A nadie. ¿Sabes qué? Se te va a pagar con tica y canasta. Y no jodas más. Un salario digno. ¿Saben a quién mandaron a trabajar en plenas elecciones? A los políticos. A uno de ellos particularmente. Vieron que las elecciones da para todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó? A ver si lo podemos escuchar acá. Ahí se saca una foto con el fiscal y vamos a avanzar hacia la entrada de la escuela a ver si podemos dialogar con mayor facilidad con el vocero presidencial. Usan terminología del siglo XIX. Bueno, perfecto. Volvamos a entonces sí. Porcentaje. Sí. No, a ver, obviamente. Así que muy contento. ¿Quién es el vocero ese? El vocero presidencial, Manuel Adorni, no se llegó a escuchar, pero le gritaban que tenía el lomo como que no lo había usado nunca y lo mandaron a trabajar y no podía concentrarse para la nota. Acá dice como que tiene los plastiquitos puestos todavía. Vende patria, bueno, le gritaban ahí algunas cosas. ¿Quiere que le cuente algo? Acá hay un político que sí cumple con sus promesas. ¿Quién es? Es el Colo Santilli. ¿Por qué? Porque cumplió su promesa de campaña, que era que si ganaba, se iba a cortar el pelo. ¿Saben qué? Como el narco diputado José Luis Espert. Entonces, ¿qué hizo? Se rapó en vivo en la televisión. Es así, ahora la política es así. Entonces, ¿qué hizo? Se rapó en vivo en lo del gordo Dan. Ay, dijo, tenemos que hacer las reformas correspondientes. Y yo cumplo. Arrancó con pelarse. Ni él pensaba que iba a ganar. Ay, no se lo pasó. Ay, no, me voy a pelar si gano. Qué bueno, pelado, ahora el pelado Colo. Sí. Yo estoy pensando, sinceramente, que me parece que me voy a ir para la sierra y allá y me no quedo. No va a bajar nunca. No más. Bajo más. Como Don Hidalgo. Sí, me voy a meter ahí en un puesto por allá por arriba. Tengo un montón de amigos que me aguantan allá. No abandone, Claudio, no se vaya porque necesitamos más gente como usted acá.

vamos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. La cooperativa telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Esta mañana de aire fresco y ya estamos con nuestra columnista Pau Asprea, con esta columna que nos gusta tanto, Saludémonos, ¿no? Buenos días. Bienvenida. Estábamos disfrutando de esta hermosa canción, recordando de qué año es Pau esta. Ah, y esto fue una hermosura, salió del cofre de los recuerdos. Me lo presentaron de nuevo hace poquitito en una jornada que hubo de cáncer de mama en la Universidad de los Comechingones. Mirta Laderach, que de paso, si nos está escuchando, le mando un abrazo, siempre una eterna laburadora y luchadora con el tema de la prevención y los pacientes oncológicos. Y me acordé que es del año 2007, en la época en la cual trabajaba en los CAPS de municipales, en el barrio El Rosedal y en el SIC, en lo que ahora es el SIC, y que la hicimos junto con Claudio Hill, con Martín Cristini y con Belén Hilar, que ahora la tenemos acá en la mesa de la radio. Bueno, por una campaña de esas que hacíamos en las plazas, que eran masivas, hermosas y que llevaban el fin de semana entero. Así que fue una alegría enorme encontrarla y me pareció súper oportuno compartirla en esta columna de hoy, que vamos a compartir un poquito sobre lo que hace a octubre como el mes de la concientización mundial sobre el tema cáncer de mama. Bien, por eso te viniste también de rosa. Por eso me vine de rosa, no tengo moñito, pero vine con mis colores. Está muy bien. Estaba pensando mientras te escuchaba cuántos años hace que se hacen estas campañas de prevención, ¿no? Y qué importante. Sí, hace muchos años que, muchos en serio, más de 20, uh-huh. en los cuales, bueno, en general estas son propuestas desde la OMS de generar meses Mundial de la Organización Mundial de la Salud, de poner fechas, uh-huh. calendario, para visibilizar temáticas que atraviesan a las poblaciones, sobre todo desde el punto de vista del mundo de lo preventivo, ¿no? Claro. Y el cáncer de mama sabemos que está dentro de las principales causas de muerte en mujeres, uh-huh. En la edad mediana de la vida, en los más 50, y que bueno, en realidad teniendo conciencia, no solo conciencia individual y colectiva poblacional sobre la temática, sino también teniendo tecnología y un respaldo profesional al respecto. Uh-huh. Siempre que hablamos de prevención, hablamos de tres niveles, en realidad de cuatro niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La prevención primaria es aquella que sería la más general y que atraviesa a todas las poblaciones siempre, que tiene que ver con los hábitos y estilos de vida saludables. Bien. Entonces es la alimentación saludable, hacer ejercicio, no fumar, no beber, no consumir sustancias, descansar bien, tener vínculos apacibles, uh-huh. y saludables y amigables, respirar aire puro, tener laburo, no estar padeciendo por situaciones evitables. Bueno, el estrés, prevención primaria. Está difícil. Es grande, la prevención primaria es grande. Sí. La secundaria ya se afila o se acota un poquito más a lo que tiene que ver con el sistema de atención de la salud, que es disponer de métodos de detección temprana. Uh-huh. Ahora vamos a hablar específicamente respecto de cáncer de mama, para detectar una enfermedad en su estadio precoz y poder atenderla y evitar muertes o mejorar la calidad de vida. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. La prevención terciaria apunta a la rehabilitación después, posterior Bien. A esa detección temprana, o cuando aún la detección no fue temprana y quizás la enfermedad está en su plena manifestación, uh-huh. bueno, que sea que se pueda llevar de la mejor forma posible. Y la cuaternaria, que a mí me encanta, porque yo soy un poco oveja negra siempre, es la que tiene que ver con evitar que tanta campaña, tanto estudio y tanta intervención sanitaria, como que la vida tiene que ser medicalizada, nos atraviese y nos destruya. Entonces es evitar tanta medicalización. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, no aplica. Pero me gusta recordar siempre que hoy en día hablamos también de prevención cuaternaria y tiene que ver con evitar los daños que genera la medicalización de la vida. Casi que se juntan el 4 con el 1. Claro, ¿no? Y entra en un círculo. Claro, entra Total. En un círculo. Porque también medicalizar la vida no nos hace bien. Claro. También nos termina enfermando. Sí, Total. Sí, sí, que no es. Siempre, ¿no?, charlamos acerca de esto, que es, vos ponés en valor la tecnología que hay, que por supuesto en muchos casos vino a mejorar la salud, pero tampoco pasarnos, ¿no? Exacto. Tampoco vivir medicalizados. Cuando es necesario, por supuesto, ¿no? Nadie se va a negar, pero tampoco vivir medicalizados. Tal cual. Bueno, y un poco esta coplita, este huayno que grabamos allá hace tanto, por 2007, habla de los diferentes tipos de prevención, no de la cuaternaria, pero sobre todo habla de la de secundaria y la terciaria. ¿Por uh-huh. qué? Porque nos dice que la detección temprana nos puede mejorar nuestra calidad de vida y curarnos, y que también hay pautas que nos pueden ayudar y colaborar con mejorar ese estado después de haber estado enfermas, y algunas que la previenen, cuando dice amamantando a tu bebé. Uh-huh. Entonces podemos empezar a hablar hablando por la primaria, que dentro de las prevenciones de los cánceres en general, como decíamos antes, bueno, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Alimentación, aire, abrigo, vivienda, trabajo, amigos, vínculos, amor, etcétera, es prevención primaria. Y dentro de la prevención primaria del cáncer de mama tenemos la lactancia materna. Está más que demostrado ya que el hecho de amamantar a nuestros hijos previene en parte el cáncer de mama. Lo que pasa es que esto nunca es medible, cuánto, claro. cuánto podría haber prevenido. Pero está demostrado que las mujeres que hemos amamantado tenemos disminuido el riesgo de cáncer de mama respecto de las que no. Sabemos que hay un factor muy importante en lo que tiene que ver con cáncer de mama, que es el factor hereditario, y con ese no tenemos mucho para hacer, pero sí tenemos mucho para hacer desde la prevención secundaria. Ahora vamos combinando los niveles de prevención. ¿Por qué? Porque hoy en día la detección de los genes que predisponen a que una mujer manifieste el cáncer de mama están dentro de todo el alcance, en algunos lugares más que en otros, que ahí vamos a hablar después de la desigualdad de la distribución. Pero bueno, también nos sirve. Pero fundamentalmente los clásicos de la prevención secundaria del cáncer de mama son la palpación mamaria o lo que se llama el autoexamen mamario, la mamografía, la ecografía mamaria y la consulta al médico, que puede ser o no especialista en mamas, uh-huh. ¿no? Porque un médico generalista tranquilamente puede acompañar un proceso diagnóstico. Después, por supuesto que va a hacer falta alguien más dedicado al tema, pero de los generalistas ahí también empezamos importante. Entonces, la propuesta del autoexamen mamario es proponer a las mujeres, proponernos, aprender a tener un cuidado de nuestras mamas, desde verlas hasta reconocerlas en sus momentos diferentes de la ciclicidad hormonal que vamos teniendo durante nuestra vida reproductiva, durante la etapa que ya no estamos ciclando desde el punto de vista de nuestras menstruaciones, pero que igual somos cíclicas siempre, o sea que va a haber una diferencia en nuestra glándula más allá de que ya no estemos menstruando más por causas fisiológicas como es la menopausia o por causas medicamentosas como puede ser el post-tratamiento de un cáncer de mama que nos anula nuestro ciclo hormonal. Y en esa la invitación es a tener otro contacto con nuestras mamas, o mejor dicho, un contacto mejorado. Quizás hoy día en nuestras generaciones ya poder vernos con las mamas en un espejo o poder palparlas no es algo tan raro, pero quizás claro. En generaciones anteriores, por tabúes y por dificultades con la autoexploración y el cuidado del cuerpo propio y el contacto con el cuerpo propio, esto no se hacía. Claro. Entonces, de pronto, había mujeres que se habían detectado bañándose un bulto enorme, que quizás son años que ese bulto uh-huh. estuvo desarrollándose y nunca hubo un contacto previo. O que las parejas le habían dicho que tenía un bulto. Claro. Eso también sucede bastante. Uh-huh. Yo lo he escuchado bastante en consulta. Mujeres que te dicen, me dijo mi compañero, que dice, pero ¿y vos no te diste cuenta? Claro. Y bueno, esa toma de conciencia con el propio cuerpo es muy importante. El autocuidado. Porque tiene que ver también con una cuestión de autoamor. Uh-huh. Total. ¿No? De esto de poder atendernos y dedicarnos un ratito del día o del mes para poder hacer nuestra exploración y nuestro cuidado, el cuidado de nuestro propio cuerpo, que somos quienes mejor lo podemos cuidar. Claro. Y es un ratito, por día o por semana o por mes. ¿Se puede hacer como una explicación resumida de cómo hacer ese examen? Sí, no es lo súper óptimo, pero se puede. La propuesta es poder ponernos frente a un espejo con uh-huh. los brazos en la cintura y luego con los brazos atrás de la cabeza. Uh-huh. Observar primero es la cuestión visual, poder vernos las dos mamas, su simetría o su asimetría quizás ya conocida. Si uh-huh. no era conocida esa asimetría, hay que tenerla en cuenta. Uh-huh. Y después viene la parte palpatoria, que es siempre con los pulpejos de los dedos, como si fuera un pianito veloz que tiene que ir girando en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Y en esa palpación uno en general detecta en una glándula mamaria normal, son como pequeños granitos de arroz. La glándula mamaria no es lisa, la glándula mamaria tiene como pelotitas pequeñitas pero bastante parejas y que son bastante similares, salvo que estemos amamantando, que la anatomía de la mama cambia completamente, o que justamente estemos en un momento del ciclo en el cual nuestra mama está más turgente o que uh-huh. por algún motivo aparece algún nodulito o alguna cuestión que la vamos a tener en cuenta. Y lo mismo hacer con la axila y con la presión suave del pezón. ¿Por qué? Porque durante el periodo no lactante de nuestra vida no debe de salir ningún líquido por el pezón cuando hacemos la palpación mamaria, y de salir es algo que es motivo de consultar, más allá del aspecto que esta secreción mamaria pueda tener, que puede ser leche, puede ser seroso o puede ser sanguinolento, no debería de estar. Uh-huh. Muchas veces se termina llegando al diagnóstico que no es nada y que es alguna glándula que está con ganas de seguir laburando como alimentaria, pero en realidad es bueno tenerlo en cuenta. Es un indicador, claro, a consultar. Exacto. Esto de la palpación mamaria es un aprendizaje que deberíamos de tener desde jovencitas. desde adolescentes. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva al contacto con nuestro cuerpo. Lo que decía antes, que es muy importante, ¿no? Esto de poder conocernos en el estado fisiológico normal de nuestro, digamos, nuevo cuerpo cuando somos adolescentes, que pasamos del ser niñas a ser mujeres ya en un cuerpo adulto. Y después lo que hace a la prevención tecnológica, que es esta cuestión que tiene que ver con la consulta a tiempo, una vez por año o cada año y medio al médico. Vuelvo a aclarar que puede ser tranquilamente un médico generalista con ganas de trabajar en ese tema preventivo, o en general los clásicos son los ginecólogos, en la cual, además de hacer la palpación mamaria y esta revisación un poquito más profunda, si se quiere, porque es con un conocimiento diferente, también la solicitud de exámenes, que son lo que se llama el par de imágenes. El par de imágenes son la imagen ecográfica, que hoy se sugiere a partir de los 35 o 40 años, cada dos años hacer una ecografía mamaria, y la imagen mamográfica, que son la radiografía de la mama, que es lo que habitualmente conocemos como la mamografía. Respecto de la mamografía, hay bastante también mito y tabú en contra, porque hay mucha cuestión respecto de la radiación que emite el mamógrafo. Sí. La radiación que emite el mamógrafo para hacer una mamografía cada año y medio, dos años, es muchísimo menor que la que emite una radiografía de tórax para hacérsela por las dudas, como mucha gente la pide dentro de un chequeo de salud habitual. O sea, es totalmente innecesaria hoy día la radiografía de tórax asintomática para hacer un chequeo, que la mamografía asintomática para hacer un chequeo. No sé si se entiende esa diferencia. Sí. En cuanto a la radiación, ¿sí? Claro. Y en cuanto al valor y la importancia, por supuesto que también. ¿Por qué? Porque entre esa complementación que hacen entre la ecografía y la mamografía, lo que no ve una lo ve la otra, y viceversa. Uh-huh. Entonces, la mamografía ve lesiones muy pequeñas y muy recientes que la ecografía no llega a ver. Y la ecografía puede llegar a ver el tipo de lesión, si es quística, si tiene líquido, si es sólida, si tiene conductos, etcétera, que la mamografía no ve. Bien. Entonces, ese complemento es importante tener en cuenta, porque cuando vamos al médico pedimos para el control o el seguimiento de la salud mamaria los dos exámenes después de los 45 o de los 50 años. Te iba a preguntar eso, ¿no? Uh-huh. La edad que se recomienda para empezar a hacer esos controles de una manera más periódica. Más 40 ecografía, más 45 mamografía, más 50, las dos, digamos, más 45 las dos cosas, más 50 indudable. Bien. Es como que estaría buenísimo que fuese en la indiscutible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde este lugar, ¿no? Como hay muchas mujeres que se quejan del dolor, de la apretada de la mama. No voy a decir que no. La mamografía jode. No es un examen grato. Sí. Pero la verdad es que es menos de lo que se piensa, tal vez. Es menos de lo que se piensa, y además que arrojar algún resultado, claro, es tanto lo que nos advierte y claro, es tanto lo que nos previene peor, que yo lo pongo siempre en la balanza, en uh-huh, lo personal y en las mujeres que acompaño. Sí. Entonces, es algo importante. Es importante. Hoy nosotros acá a nivel local tenemos el mamógrafo del hospital de Madre Catalina. Es un mamógrafo que es de muy buena generación, de una generación muy nueva, es muy moderno, funciona muy bien, en general lo llevan muy bien. Son muy amables los operadores que lo manejan. Y el resultado, la imagen, va a San Luis, donde la evalúan los mastólogos, porque los médicos mastólogos son muy pocos en el país en general y en San Luis en particular también. Por lo tanto, no puede haber un mastólogo en el hospital de Merlo, claro, es lógico también, pero está buenísimo que esa imagen llegue a un ojo totalmente entrenado que le va a evaluar y va a mandar el resultado. Y te complemento a eso que, como octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mamas, bueno, al comienzo del mes tuvimos acá la presencia de las trabajadoras del hospital que claro, están incentivando en conjunto con la Universidad Nacional de los Comechingones. Recordar que desde el lunes 6 de octubre empezó esta campaña y las mujeres se pueden acercar al Hospital Madre Catalina a solicitar el turno para la mamografía de 8 a 16 horas en la mesa de entrada. Entonces ahí pueden solicitar, sí, el turno. Que también aclarar, como decíamos al comienzo, octubre es el mes de la concientización, eso no quiere decir que el resto del año no se hagan. No, pero lógico. Bueno, viene bien para refrescar. Pero se promueve mucho más. Exactamente. Sí. Y después, bueno, hay un dato que traigo que no es el más feliz, pero bueno, de la estadística. Siempre las estadísticas en salud son importantes para mí tenerlas en cuenta, porque en realidad nos permiten de alguna manera ajustar las políticas de salud, más allá de las propuestas políticas sanitarias que haya en cada lugar, local, regional, provincial y nacional. La provincia de San Luis está, después de Tierra del Fuego, en las peores rankeadas respecto de cáncer de mama. Digamos, estamos segundos en casos. Y uno dice, una provincia chica, supuestamente con recursos, con recurso económico, con recurso tecnológico, con recurso profesional. Bueno, acá esto puede deberse a muchos factores. Uno de ellos puede ser justamente la promoción y la difusión. Puede haber otros factores, digamos, de ser reales estos números, que sean, por ejemplo, factores ambientales relacionados con la agricultura, relacionados con la fumigación, relacionados con lo ambiental. Absolutamente sí, pero no hay forma todavía de demostrarlo. De probarlo directamente, sí. Entonces, teniendo en cuenta que somos dentro de las provincias que están un poco en rojo de las 24 jurisdicciones del país, siendo segundos, estaría buenísimo altísimo. Que fuese al revés, claro. ¿No? Invertido, ser segundo en algo que es bueno, pero no, nos toca en este tema. Y eso, bueno, está en el corredor epidémico nacional, digamos, que tiene que ver con las, en este caso, con las enfermedades no transmisibles. Y bueno, es muy importante acá fomentar mucho las pautas de prevención y promoción. ¿Por qué? Porque uno de los primeros factores que habría que corregir en cuanto a esta estadística que nos rankea como segunda provincia de mayor casos, no hablo de casos totales, ¿no? Por supuesto hablo de casos proporcionales, porque es una provincia que tiene una cantidad de habitantes que es pequeña respecto de otras, pero en proporción es alta, es muy alta. Después de Tierra del Fuego es la más alta. A veces lo que nos pasa es esto, justamente, que está faltando la llegada de la población a las campañas y a las no campañas, a esto que decías vos recién, Pame, que no hace falta estar en octubre para hacerse una mamografía o para hacerse un examen mamario sola en casa cualquier día que tengo ganas, o para recurrir a una consulta con un médico generalista que nos pueda asesorar o acompañar en la búsqueda de alguna problemática si la hubiera. Fundamental. Bueno, en principio, grandes rasgos es eso. La difusión de la campaña de concientización es esto, ¿no? Es como tomar conciencia de la importancia que la enfermedad tiene, de todo lo que sí se puede evitar, que es muchísimo, que hoy día el cáncer de mama es una enfermedad que no siempre llega a estadios terminales, porque tiene muchísimos tratamientos y terapéuticas a disposición, tanto pública como privada, para poder abordarla. Que las secuelas, en caso de poder establecer el tratamiento, van a estar siempre, porque son tratamientos muy bastante invasivos, pero se puede sobrellevar. Que es muy importante en este caso fomentar y promover, que es algo que hablamos en la campaña el otro día en este evento que hubo en la Universidad de los Comechingones, la importancia de volver a hacer los grupos de autoayuda. Siempre los grupos de autoayuda, lo que a mí me gusta denominar las rondas, son espacios que son muy importantes, porque uno se abre, se puede abrir desde su problemática, desde su dolor, desde sus miedos, con mujeres en este caso, porque estamos hablando de cáncer de mama. Debo aclarar un paréntesis breve, que también hay cáncer de mama en hombres. Pasa que la frecuencia respecto de las mujeres es mínima, pero también existe. Un varón que en su glándula mamaria nota una bolita, un nodulito o algo que le resulta atípico, también tiene que estudiarse o recurrir por lo menos a la consulta. ¿Y en ese caso se hace qué? Ecografía mamaria. Ecografía. Sí. Pero también está la mastología para hombres, existe, porque la glándula mamaria los hombres la tienen, lo que pasa es que no tienen la influencia hormonal para que se desarrolle al punto que se nos desarrolla a las mujeres. Volviendo, saliendo del paréntesis, entonces, el tema de poder promover los grupos de autoayuda de mujeres con cáncer de mama o con enfermedades oncológicas también es muy importante, porque también nos permite abrir el baulito de los miedos, abrir el baulito de los tabúes y de las preocupaciones que nos atraviesan siempre cuando estamos en una situación que nos da miedo. Exactamente. Y es lindo también eso que vos decís, poder acompañarse, porque pensás que te está pasando a vos y quizás en esa ronda encontrás otras experiencias que también de qué manera lo están viviendo. Que te van a contar cómo les fue, qué les pasó, qué sigue después de tal cosa, qué te va a pasar después de la quimio. Quédate tranquila que te vas a sentir así. Te acompaño a sacar el turno. Voy a tu casa a lavarte los platos mientras que estás reposando después del tratamiento. Todo eso, esa magia que es maravillosa y que tiene que ver con la sororidad, mejor puesto que nunca la palabra, sucede cuando los grupos de autoayuda y de apoyo funcionan y están. Y en este momento no tenemos, así que también eso lo conversamos un poco con Regina Mazzone y con Mirta, la posibilidad de fomentar un grupo de acompañamiento del cáncer de mama, de autoayuda y un grupo de pares. Pero bueno, todavía eso quedó en la conversación de ese día. En proceso. Sí. Pau Asprea, como siempre, un gustazo hablar, clara, clarísima, qué lindo que habla, diría también el Claudio. bueno, y esta invitación, ¿no?, en este mes de la prevención, pero que sea siempre, ¿no? Que sea siempre la incorporación. Y recordar que no hace falta ir al especialista para hacer una cuestión de cuidado o de seguimiento o de evacuar una duda respecto de nuestra salud integral, por supuesto, pero la mamaria en particular, que es la que hoy nos invita. Muchísimas gracias. Columna Salud, démosnos. Saludemos. Me encanta, nos invita al autocuidado también. Totalmente, claro, así es. Y hacernos responsables de nuestra salud. Nosotros nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Mi historia empezó en el 2000, finales del 2001. Restituí mi identidad en el 2008. Finales de diciembre, imagínate con el quilombo que había acá en Argentina. Yo yendo al juzgado y enterándome de que podía ser hijo de desaparecidos. Ahí la jueza me dice que si me quiero hacer el ADN, yo me niego. No me enteré en Abuelas de Plaza de Mayo, cuando me presenté espontáneamente y me hice los análisis, ¿no?, genéticos. Me llevó mucho tiempo acercarme a Abuelas. Para mí la causa judicial, digamos, fue, digamos, sacarme una mochila que no me la podía sacar yo, ¿no? Pero, digamos, hoy viéndolo fue súper positivo, ¿no? Conocer realmente quién sos, de dónde venís. Después de conocer a mi familia, me acerqué a Abuelas, a la filial Rosario. Me dice, mirá, Ezequiel, tu ADN te dio positivo, vos sos hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochstein. Cuando conocí la historia sobre mi origen fue muy conmovedor, ¿no? Es decir, básicamente lo que sentí fue satisfacción por poder darle una respuesta a esa incertidumbre que tenía. Y después en enero del 2011 llamé por teléfono a Abuelas, a la filial de acá, a la central. Y a partir de ahí fue un enamoramiento, obviamente, con las abuelas. Hasta los 33 años te conocían con un apellido y después los 32, mirá que me llamo, mirá que esto, al transformarse en una política de Estado, el tema de derechos humanos, por suerte, la gente entiende que lo que le estás explicando, ¿no? Llegar a Abuelas... Fue algo muy agradable porque la verdad es que por ahí las ideas que uno tenía se comprobaron, ¿no? Es decir, me recibieron con mucha calidez, con mucha alegría y bueno, con mucha contención también. Cuando entras a las abuelas, es la casa de, como si fuera de tus abuelas, ¿no? Y te sentís contenido, te sentís incluido, ¿no? Hay una alegría genuina, no sé, una libertad genuina, saber que estoy viviendo la vida además que tengo que vivir y que la elijo desde ese lugar, ¿no? Si bien se abren una serie de situaciones que son difíciles de enfrentar, creo que en algún momento todos tenemos que hacerlo para poder conocer cuál es nuestro origen y para que las familias que nos están buscando nos encuentren y puedan también resolver esa incógnita que tienen sobre si estamos vivos o no, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Es liberarte de esa mochila, es liberarte de todos esos prejuicios que uno tiene y la verdad que es sumar, ¿no? Hay que tratar de desoír, de no escuchar las propias voces y miedo y animarse a ver qué hay del otro lado, porque realmente... Todo es hermoso en ella, la más loca madura. Te desgrana en noches de vientos campesinos. El mortero y la rosa, con trenzazo de lodo. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro. Y empieza la colera. Ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le traspase. Bueno, seguimos los últimos minutitos de este aire fresco y ya lo... Ya estamos al aire y lo estamos escuchando. Anda el negro Ale haciendo móvil. Negro, ¿nos escuchás? Sí, escucho, ya estoy acá en la terminal, la terminal nueva de ómnibus. Uh-huh. Y bueno, no hay mucha gente, mucho frío, pero acá encontré a alguien, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano, ¿vos qué pensás de las elecciones? ¿Fuiste a votar? No fui a votar porque por este momento estoy en la ciudad de San Luis y no puedo poder viajar. Otro que no votar, porque no me da nada a mí, ¿me entiendes? El año pasado fue a votar, me dijeron que por el tema de las elecciones fue a votar y bueno, y esta vez, como estoy lejos y sinceramente ando en la calle y ando a comer para poder tener colaboración, para poder vivir el día a día, ¿me entiendes? ¿Y a vos cómo sentís que te afectan las políticas actuales? En la economía, ¿cómo lo sentís? ¿Estás mejor, estás peor que antes? Yo veo que la economía, para mí, en mi punto de vista, está todo. Sinceramente, ando en la calle, ando en somer para poder estar tomando todos los días. Sí. A ver, bueno, sigo dándole para adelante todos los días y tratando de hacer algo todos los días para tener un plato de comida, ¿me entiendes? Sí, y eso que me decías, que las políticas no te afectan de alguna forma. A mí en mi parte no me afecta ni nada, pero tampoco eso. ¿Me entiendes? Porque no estaba en la institución. Sí. Y ahora no podía votar porque no nací de San Luis. Tampoco vinieron y dijeron que pudieran colaborar para poder votar. Ya no hay tanta unión, así no hay tanta complementación, por decirlo, ¿no? Tanto Sí. Ser como más esfuerzo, más unión, que la unión hace la fuerza, pero no veo eso, hay mucha desigualdad, injusticia. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿me escuchas, Pame? Sí, pero sí. Ahí se escucha un poco intermitente. Sí, bueno, acá tengo otra notita más. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Humberto. Humberto. Bueno, Humberto, ¿qué piensa de las elecciones? ¿Usted fue a votar? Yo fui a votar y voté por la Libertad Avanza, porque, bueno, es lo más posible o lo más potable que hay en este momento. Sí, recién me hablaba también de ciertas falencias con respecto a la educación, y piensa que eso tiene que ver con la situación del país actual, que eso es algo que viene de antes. Ninguna duda que la educación es primordial. Cuando nuestro país era la universidad de toda Latinoamérica, vino a estudiar y se hizo profesional en la República Argentina, con una universidad gratis y laica. Sí. Y formábamos grandes profesionales. Por eso que en algún momento pudimos fabricar aviones, buques, submarinos, tanques, con los ingenieros argentinos formados en Argentina, ¿no? ¿Y usted cree que con las políticas actuales eso va a crecer nuevamente, la educación? Tiene que ser, es fundamental. Lo que sucede es que el atraso que nosotros tenemos lleva más de 50 años y va a ser difícil, porque si llevó 50 años poner de rodillas a este país que tiene todos los suelos, todos los climas, que tiene todas las posibilidades abiertas, ponerlo de rodillas va a llevar mucho tiempo también hacer lo que se pare. Sí, entonces, de acuerdo con estas políticas actuales, con este gobierno actual, ¿vamos a llegar a eso? ¿Siente eso? Si se continúa por estos caminos, yo supongo que sí, pienso que sí, porque es la única forma para que una sociedad educada, ¿sí?, pueda vivir realmente en una situación del primer mundo. ¿Y para esto lo logramos con educación universitaria pública gratuita? Sí, seguramente. Pero este gobierno como que no está avalando mucho a la educación. Porque a lo que está faltando en nuestro país es dinero. Nuestro país no está industrializado. No sé si ustedes han visto, ¿hay industrias acá en Merlo? Sí, hay pocas fábricas. Bueno, salí de Merlo y vas a carpintería, a los molles o a cortaderas y no hay nada. No hay nada, son lugares como mucho más chicos y desarrollados posteriormente. Y si seguís para el norte, peor todavía. Sí. No hay industria en nuestro país, así que un país que no se industrializa, evidentemente hoy en día estamos más atrás que la cola de los perros, ¿no? Sí. Bueno, y las perspectivas para de ahora en adelante, con este gobierno funcionando como funciona. Yo creo que van a ser de a poco, de a muy poco, van a ser buenos. Obviamente, hay generaciones que no lo vamos a ver, porque estamos pasando, ¿sí? Pero va a haber generaciones que de continuar por estos caminos va a poder ser. Van a tener que tener paciencia, porque esto es largo. Vuelvo a decir, si llevó más de 50 años ponerlo de rodillas, va a llevar mucho tiempo de hacerlo, pararlo a este país de vuelta. Bueno, muchas gracias. Acá con una posible promesa de que esto puede llegar a mejorar y a funcionar según un ciudadano. Bueno, ¿me escuchás? Sí, se escucha atentamente. Como siempre decimos, bueno, bien, es importante conocer las distintas miradas acerca de que tienen nuestros vecinos y vecinas acerca de la política, de los políticos también, de las políticas públicas que se vienen realizando. A veces no se comprende las contradicciones entre la importancia que se le da a la educación y lo que viene sucediendo, ¿no? Concretamente con este gobierno nacional que ha desfinanciado a las universidades, por ejemplo. Entonces, así es. Bueno, hay contradicciones, pero importante es escuchar. Sí, bueno, hablando de escuchar, quiero escuchar otra campana, ¿no? Porque acabo de escuchar a una persona grande con su opinión. Estamos en la Radio Identidad Comunitaria en vivo y preguntando sobre las elecciones. ¿Vos fuiste a votar? Sí, fui a votar. ¿Cómo es tu nombre? Lionel. Lionel, ¿y qué te pareció el resultado de la selección? Yo la verdad no opino de política, la verdad, o sea, sea el quien gane o no, todavía falta para mejorar en el país, así que habrá que ver todos estos años de recorrido. ¿Y cómo sentís la Argentina de hoy, los costos, la educación, la salud? Y no le están dando mucha importancia para mí, no le están dando mucha importancia más que nada porque yo estoy estudiando. Y en base a los estudios hay que darle más bolas en eso. ¿Cuántos años tenés? 20. Bien. Bueno, eso es una opinión fresca y joven que viene muy bien. ¿Y qué estudias? Estudio licenciatura en turismo. Acá en Merlo. En Merlo. Sí. ¿Y qué te parece que haya universidades en la localidad, no tener que viajar para poder formarte? Y para mí es un bolazo, o sea, es un bolazo, mejor dicho, porque está re bien. Además, esta carrera que estoy estudiando es muy necesaria acá también en Merlo, porque mucho turismo además, así que se le puede sacar provecho. ¿Y cuáles son las expectativas que tenés para el país? ¿Cómo te lo imaginas? Y la verdad no sé, pero por ahora, viste, habrá que mejorar muchas cosas. Habrá que mejorar muchas cosas y espero que se solucione. Y de la deuda y demás, toda la plata, y vemos. Ojalá que bien. Ojalá. Gracias. Bueno, otra postura, otra visión, otra generación, uh-huh. Y bueno, es importante eso, escuchar varias voces. Así es. Negro, ¿hay movimiento ahí? ¿Hay gente? ¿Se ve gente? ¿Poca? Sí, porque es el horario este, cuando hay colectivos que ya viene gente, se va gente, así que sí, estamos más movidos en este horario. Pero bien, recién cuando llegamos no había nadie. Es como que de golpe apareció gente. Muy bien. Bien, ¿no? ¿Te queda alguna persona más para charlar por ahí? Acá, acá estoy viendo a alguien que capaz que quiere hablar, ¿no? Pero vamos a ver. Buenos días, ¿cómo le va? ¿De Radio Evidencia Comunitaria estamos saliendo en vivo? No. Bueno, yo no. En política no habla. No. Bueno, gracias. No, ¿cómo parece sabía que no, digamos, muchos negativos. ¿Cómo está la gente a política? Que no fue a votar directamente. Mucha gente que no fue a votar directamente, uh-huh. Que no le interesa, que no fue, que. Bueno, también son otras posturas que no quieren ni opinar directamente. ¿Cómo sabía que le íbamos a preguntar de política cuando dijimos comunitario? Ya me estaba dando vuelta y miraba y escuchaba y digo, bueno, tanto que miraba para hablar y no quiso. Bueno, Negro, acá estamos, le decimos a la gente que son los últimos minutitos para que nos digan cuáles son los productos de Che Bombona, porque ahora nomás en dos segunditos vamos a estar diciendo, a ver, de las personas que escribieron, ¿quién se lleva el riquísimo brownie de Che Bombona que hay que pasar a buscar por Humano Merlo? ¿Quién es? Pepas. Tiro pista. A ver. ¿Quién es brownie? ¿Quién es alfajor? Ah, ¿quién pero estás tirando ya la respuesta completa? Es que ayudo, ¿viste? Ayudando para que el sorteo salga, a ver si hay gente que aporta. Ahí está, muy bien. Sí, ¿viste que estaban en el móvil que decían, no, la política? Ahí estamos. Hola. No, que ella... Hola, si Rogelio participa, yo quiero el brownie también, ¿eh? Queremos acá. Rogelio ya está tirando ahí la posta. Negro, ¿vos de cuál te acordás? Bueno, hay alfajores, ¿sí? El brownie. Sí. Y el otro brownie y el otro alfajor. Maicenitas. Alfajores de maicena sin gluten. Hay un montón. Ahora los vamos a contar. Decinos si hay alguien más para hablar. Si no, ya nos saludamos, ya nos despedimos. Ya se fueron todos. Bueno, igualmente, muy buen trabajo. Ahí se fueron El Negro y Agus a la terminal a preguntarle a la gente qué opina sobre estas elecciones, ¿no? Y escuchar siempre viene bien. Gente que piensa que la política no le toca, gente que no va a votar, otra gente que estamos mal pero vamos bien. Bueno, hay de todo ahí para analizar. Yo justo me había hecho machete a esa gente que dice que no le afecta. Bueno, tenía como un montón de machete del cambio, que es lo de la reforma laboral, pero lo dejo para mañana. Muy bien, Rogelio. Sí. ¿Cómo hace la tarea? Mañana y, repasamos eso. Y viste, dice, no, a mí no me toca, no me toca, y hermano, algún momento te toca. Claro. La suerte loca. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Negro y Agus, los saludamos desde acá. Bueno, bueno, saludamos y será hasta mañana entonces. Abríguense, no se mojen, hasta mañana, gracias. Chau, chau. Hablando de suerte, acá tenemos, han participado varias personas en este sorteo de hoy de Che Bombona, que pueden encontrar sus productos en Humano Merlo o en la vieja estación, ¿no? En la terminal. En la vieja terminal, en el mercado local, ahí también son los dos locales de Humano Merlo, Humano Tienda Colectiva, con este productazo que son los productos de Che Bombona. Hay que dar la respuesta completa, Rogelio. Sí. Usted ya tiró varias de las cosas, tiró brownie, tiró alfajores. Alfajores, les cuento que hay de chocolate blanco con almendras, maní y coco. Una delicia. Quiero, quiero. ¿No? Delicia total. Pepas de frutos rojos, alfajores de maicena sin gluten y helados. Quiero llevarle a mi amor que es mi madre. Ay, me muero. Sí. Quiero le algo. Lleva a Argentina, le va sí. a llegar un regalito. Paso por ahí por Humano y compro algo, quedo de 10, mirá. Me quedo encanta. De ¿cómo la quiere usted a su mamita? Sí. ¿Cómo la quiere? Bueno, muy bien, llévele un regalito entonces de Che Bombona. ¿Y quién se lleva entonces el brownie de Che Bombona que tienen que pasar a buscar por Humano Tienda Colectiva? La persona que termina su DNI en 642. Muy bien, entonces la persona que cuyo DNI termina en 642 se ganó el brownie de Che Bombona. Ahí coordinamos por privado. Muchas gracias por escribir, por participar, por los mensajitos. ¿Nosotros nos vamos? Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana, que no los agarre la nieve. Ahí estábamos viendo las bajas temperaturas ya en el morro. Nos mandaron fotitos de cómo está nevando. No. Frío total. Abrigarse entonces. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9 por acá, por la Identidad Comunitaria, la 103.3. Muchas gracias, Belén Iliar, por el trabajo en la operación. Al viejito charlatán que se vino para acá. Epa, epa. A ver si le encontraba a Argentina. Cara. Acá se arma, se arma. Acá se arma el tole tole. No, no, no sé si vengo mañana, che. No, mamá me puso no. las polainas, todo me puso hoy para estar calentito acá en el radio. Saludos para Argentina, entonces la vamos a cuidar. Gracias, Rogelio. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás. La verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de